Sección 72 de La guerra y la paz, segunda parte, por Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 5, parte 2. Al día siguiente de la marcha del príncipe Andrés, el príncipe Bolkonski hizo llamar a su hija. «Supongo que estarás satisfecha. Has hecho que regañase a Andrés. ¿Qué es lo que tú querías?» Respecto a mí, esto me ha entristecido y afligido. Soy viejo, soy débil y me hallo solo. Pero eso era lo que tú querías. ¡Vete! Despidióla con estas palabras y pasó una semana sin verle porque cayó malo y no salió de su cuarto ni permitió que ella entrara. La princesa María notó, con gran sorpresa suya, que la señorita Bourguien tampoco era admitida como en otro tiempo, pues su padre no aceptaba más que los servicios del viejo Ticone. Al cabo de 8 días se repuso y volvió a su acostumbrada existencia, ocupándose con nueva actividad de sus construcciones y sus jardines. Y desde entonces cesó toda intimidad con la señorita Bourguien. Siempre duro y frío con su hija, parecía decirla: «Me has calumniado para con Andrés. Me has hecho regañar con él a causa de esa francesa. Y ya ves que no necesito de nadie, ni de ella ni de ti». La princesa María pasaba una parte del día en las habitaciones del pequeño Nicolás. Asistía a sus lecciones. Se las daba también. Charlaba un rato con de Salles y consagraba lo restante del tiempo en leer, en hablar con su anciana criada y con los peregrinos que continuaban visitándola pasando por la escalera de servicio. Pensaba en la guerra como piensan las mujeres, temiendo por su hermano y deplorando la crueldad de los hombres que se matan unos con otros, pero sin conceder más importancia a esta última que a las precedentes. De Salles, que seguía su marcha con vivo interés, la exponía de vez en cuando sus opiniones y la tenía al corriente de sus noticias. Si la princesa María no se daba entera cuenta de la importancia extraordinaria de los últimos acontecimientos, la culpa era de su padre, que no hablaba más de ellos. Fingía ignorarlos y se burlaba en la mesa de Desailles y de sus noticias de sensación. Su tono seguro y tranquilo inspiraba a su hija una confianza ciega y sin reflexionar. Ella creía todo lo que la decían. El día 1 de agosto recibió una carta de su hijo que le había ya escrito, le perdonara y olvidara lo que se había permitido decirle. El anciano príncipe le contestó algunas líneas cariñosas. En aquella segunda carta, el príncipe Andrés le contaba detalladamente la ocupación de Vitebsk por los franceses y los incidentes de la campaña. Hasta le enviaba el plano con todas las combinaciones que podía ulteriormente necesitar. Y terminaba aconsejándole vivamente que se alejase del teatro de la guerra, que se iba acercando poco a poco a Lisigori y que se retirara a Moscú. De Salles, a quien acababan de decir que los franceses estaban en Vitebsk, se apresuró a contárselo al anciano príncipe en la mesa. Y entonces únicamente se acordó de la carta de su hijo. «He tenido esta mañana una carta del príncipe Andrés», dijo volviéndose hacia su hija. «¿La has leído?» «No, padre mío», dijo la joven asustada. «¿Cómo habría podido leer una carta de la que hasta ignoraba la llegada?» «Me escribe respecto a la guerra», prosiguió su padre sonriendo, como siempre, con desdén, cuando se trataba de ese asunto. «Debe ser muy interesante», dijo de Salles, «porque el príncipe está en condiciones de saber...» «¡Oh, seguramente!», exclamó la señorita Bourguien. «Id a buscarla», dijo al anciano príncipe. «Está sobre la mesita, debajo de un prensapapeles». La señorita Bourguien se levantó con notable apresuramiento. «¡No, no!», prosiguió frunciendo las cejas. «¡Id vos, Miguel Ivanovich!». El arquitecto obedeció, pero apenas hubo salido del cuarto cuando el príncipe se levantó y, arrojando la servilleta sobre la mesa, ¡Nunca encuentra nada! ¡Todo me lo desarreglará!, murmuró saliendo vivamente. La princesa María, la señorita Bourguien y Nicolasito se miraron en silencio. El anciano príncipe, seguido de Miguel Ivanovich, volvió enseguida trayendo al mismo tiempo los planos de la nueva construcción y la carta de su hijo. Colocólos al lado de su servilleta y la comida terminó sin que hubiese leído la carta. Cuando estuvieron en el salón, se la dio a su hija, quien, después de haberla leído en voz alta, miró a su padre. Este, absorto en la contemplación de sus planos, parecía no haber oído nada. —¿Qué pensáis de todo eso, príncipe? —le preguntó tímidamente el preceptor. —¿Yo? ¿Yo? —dijo el príncipe bruscamente, sin levantar los ojos. —Será muy posible que el teatro de la guerra vaya acercándose a nosotros —prosiguió Desalles. —¡Ja, ja, ja! ¡El teatro de la guerra! —repuso el príncipe. —He dicho y repito que el teatro de la guerra está en Polonia y el enemigo nunca pasará del Niemen. Desalles le miró estupefacto. Hablar del Niemen cuando el enemigo se hallaba ya en el Dnieper. Únicamente la princesa, olvidando su geografía, aceptaba punto por punto las palabras de su padre. Cuando llegue el deshielo, todos perecerán en los pantanos de Polonia. Bennigsen hubiera debido hace tiempo entrar en Prusia. Los asuntos habían marchado de otro modo, continuó el príncipe, que, sin duda alguna, se refería a la campaña del año 1807. —Pero, príncipe —dijo Desalles, aún más tímidamente—, en esa carta se trata de la ocupación de Vitebsk. —¿En la carta? ¡Ah, sí, sí! —prosiguió, y su fisonomía se nubló. —Es cierto, ha escrito que los franceses han sido derrotados no sé en dónde, junto a un río cualquiera. Desalles bajó los ojos. El príncipe Andrés no habla de eso, dijo suavemente. ¿No habla de eso? Pues yo no lo he inventado. Un largo silencio siguió a estas palabras. Y bien, Miguel Ivanovich, dijo de repente, explícame cómo piensas remediar ese defecto del plano. Miguel Ivanovich no se lo hizo repetir, y el príncipe, después de haber escuchado algunos instantes, abandonó el salón fijando en su hija y en Desalles una mirada de ira. La princesa María notó en el rostro del ayo una profunda sorpresa, pero no se atrevió ni a preguntarle la causa ni a tratar de adivinarla. La famosa carta se la dejó su padre olvidada en el salón. Miguel Ivanovich fue a reclamarla durante la velada. La princesa María se la dio, informándose, aunque la pregunta la turbaba bastante, de lo que hacía su padre. —Está muy agitado —repuso el arquitecto con una sonrisa respetuosa pero irónica que la hizo palidecer a la joven. —La construcción de la nueva casa le preocupa mucho. Ha estado leyendo algunas palabras y ahora está revolviendo en su mesa de despacho. Yo creo que hace su testamento. Hacía algún tiempo que el arreglo de los papeles que debían publicarse después de su muerte era la ocupación favorita del anciano príncipe. —¿Me habéis dicho que envía a Alpátych a Smolensk? —preguntó la princesa María. —Sí, señora. Alpátych está dispuesto a partir. Solo espera sus últimas órdenes. Fin de la sección 72.